ella trataremos ese nuevo acuerdo relativo a las licencias de taxis estacionales en la isla de Formentera. Alejandra, muy buenos días y bienvenida a Radio Exit. Muy buenos días a todos. Pues Alejandra, primero, si le parece bien, hacemos un poco de historia, porque cuando acabó el verano, alrededor del mes de octubre, tuvisteis una primera reunión con la Asociación de Taxistas de Formentera y con la Asociación Hotelera Nacional, la ampliación de ese número de licencias estacionales, dado los problemas que habían sucedido durante el verano pasado. ¿Cómo fue esa primera reunión, ese primer encuentro? ¿Qué pedían los taxistas? Bueno, en el primer encuentro básicamente de lo que se trataba era un poco concretar las problemáticas que había en el transporte público determinar un poco qué soluciones se le podían dar. Evidentemente, en cuanto al tema de licencias de taxi, teniendo en cuenta que solo disponemos de 24 licencias, pues la Asociación Hotelera y la PYME defendían, por supuesto, que había que ampliar el número de licencias y, en este caso, pues ampliarlo mediante licencias estacionales. En un primer momento, la Asociación Hotelera lo que pedía era una ampliación entre 10 y 12 taxis y, por supuesto, la Asociación de Taxistas consideraba que esta ampliación pues era innecesaria o que tenía que ser mucho, mucho menor. También se trató un poco de recopilar documentación de la Asociación de Taxistas y nosotros, por nuestra parte, todo tipo de informes jurídicos, pues para poder realmente dar solución a esta problemática y establecer pues un número de licencias que no perjudicara al sector y que sí que diera una solución. Después de este encuentro, han pasado un par de meses, ha habido una reunión hace pocos días en que se llega a un acuerdo en cuanto al incremento de licencias temporales, que no son tantas como se pedían, pero que bueno, que quizás podrían subsanar el problema existente, ¿no? Sí, efectivamente. Después de haber estudiado los diferentes documentos y los informes jurídicos y técnicos de los que disponíamos en la casa, pues se ha llegado al acuerdo con la Asociación Hotelera y con los taxistas de ampliar en una licencia permanente y 5 licencias estacionales. Esto de aquí se realiza mediante un plan de actuación de transporte público que tiene una duración de 2 años y, evidentemente, se ha decidido empezar por un número menor, teniendo en cuenta que este plan puede ser modificado según las necesidades, y se creará pues esto una comisión de asesoramiento para ir verificando después de cada transcurso de plan de actuación qué necesidades se tienen y qué nuevas opciones se pueden dar para solucionarla. Por lo que yo tengo entendido, se aplicarán en 2 turnos. ¿Durante qué meses? O sea, junio, julio, agosto, septiembre, no lo tengo muy claro. Pues estas licencias se otorgarán en 2 turnos, 2 licencias del 15 de junio al 31 de agosto y 3 licencias del 1 de julio al 15 de septiembre. Esto significa que entre el 1 de julio y el 31 de agosto dispondremos de 5 licencias, que es realmente el momento donde más licencias se necesitan, y que habrá un apoyo en esas 2 semanas anteriores y posteriores, donde también pues hay más ocupación, pero no tanta para necesitar las 5 licencias completas. Estamos hablando de un concurso público. ¿Qué requisitos deberán cumplir aquellos que opten a ofrecer este servicio? Pues los requisitos serán muy sencillos. Estas licencias se otorgarán por la duración de 2 años dentro de este periodo y se tendrá que disponer del permiso de conducir clase BTP de taxi y el permiso de conductor local del Consejo Insular de Formentera de taxista municipal, aparte de estar al corriente de pago pues de tasas e impuestos con el Consejo Insular de Formentera. Todos aquellos pues que entreguen o que cumplan estos requisitos formarán parte de una lista y básicamente luego será un sorteo público, que es lo más justo. En este caso también estamos hablando de, no sé si, creo que existe actualmente un vehículo habilitado para gente con discapacidad física. ¿Habrá otro más o siempre contaremos con uno? Exactamente, la licencia permanente será para discapacitados. Y asimismo se establecen, tengo entendido, otras mejoras en relación a lo que podrían ser las nuevas aplicaciones telefónicas directas entre el servicio de taxis y los hoteles. O sea, una relación más, sí, más concreta, ¿no? Sí, efectivamente, la Asociación Hotelera está trabajando en la incorporación de un número de teléfono o una aplicación, en su caso, para atender directamente a los hoteles y apartamentos que dispongan de recepción y dar atención prioritaria a esto, sobre todo cuando se trate de aquellos viajes pues que tienen que ir al puerto y que pudieran pues tener la consecuencia de perder un vuelo posterior. Se podría entonces decir que, por ejemplo, yo lo he vivido este verano con esos transfers que vienen por tarde, noche, desde Ibiza, de barcos, y claro, la gente por ahí se tira esperando 20 minutos o 30 minutos, no sabe ni dónde queda la casa a la que van a ir o el hotel a donde van a ir, y un poco paliar esa espera que tienen algunos turistas a la hora de incorporarse al lugar que han alquilado o que han concertado. Evidentemente, esto es de lo que se trata y no solo se realizará mediante estas licencias estacionales de taxi, sino que también se está trabajando con la concesión de transporte en autobús, pues para coordinar mejor los traslados del puerto de Formentera pues a los diferentes núcleos y poder por ese lado, pues en esa temporada alta donde realmente se refuerza más esta problemática, que son 4 semanas entre julio y agosto, pues ayudar también con este otro transporte a la solución. O sea que una vez cumplimentados todos estos requisitos que tienen que tener los taxistas y aprobados, esta ampliación de 5 licencias más estacionales y una más permanente, ¿podrían estar efectivas a principios del verano o antes? Hombre, esto debería, si todo va bien, el plan de actuación ya está preparado, está terminando de hacerse los informes jurídicos pertinentes. Esto pasará por pleno, si todo va bien, ahora en el mes de febrero, para aprobación inicial. Tendrá que pasar la aprobación definitiva y esperamos que para el mes de mayo ya se pueda sacar a sorteo, concurso y comenzar el día 15 de junio. Tiene que estar todo preparado y listo y los taxis en funcionamiento. En cuanto a los usuarios particulares, cuando llamamos un taxi tenemos un teléfono, lo conocemos todos aquí en Formentera. ¿Seguirá siendo el mismo sistema? ¿Habrá algún tipo de novedad en cuanto a esto? No, de momento seguirá siendo el mismo sistema y como sabes, desde el área de urbanismo se ha hecho la geolocalización vía GPS en todas las viviendas y todo esto pues poco a poco se irá incorporando también al transporte público una vez haya sido incorporado al 112. También no puedo dejar de preguntarle, como cada vez que nos hablamos usted y yo, sobre si hay alguna novedad con ese convenio entre el Gobierno Balear y el Consejo Insular de Formentera con respecto a los autobuses. Estamos hablando de que el Consejo Insular de Formentera no tiene firmado ese convenio desde hace un par de años, está asumiendo unos costes, no puede ampliar las líneas. No sé cómo se encuentra en este momento. Hace un mes y algo que hablamos con usted, no sé ahora. Bueno, en cuanto al convenio, seguimos en la misma situación. Sí que hay una buena noticia y es que en el nuevo acuerdo de financiamiento del Consell se incorpora una partida para el transporte público que no estaba incorporada, de aproximadamente 100.000 euros, que sí que nos ayudará a poder mantener ese transporte a la demanda que llevábamos arrastrando e incluso poder pues tratar de abrir nuevas líneas que mejoren pues esa problemática que tenemos en temporada alta. ¿Sigue siendo ahora en invierno un medio de transporte muy utilizado, sobre todo por gente que trabaja o gente que tiene que trasladarse, por ejemplo, desde La Mola hasta San Francisco, a la oficina de atención ciudadana, pongamos como un ejemplo, y ahorrarse de venir en coche? ¿Sigue funcionando bien durante el invierno? ¿Cuál es su valoración? Hombre, desde que hemos empezado, cada año tiene más usuarios. Evidentemente, en la isla de Formentera es complicado crear un servicio de transporte público que pueda llegar a todo el mundo, la cantidad de población diseminada que tenemos. Sí que es verdad que, como he dicho, cada año aumenta de usuarios, y ahora lo que estamos trabajando es, a través bien del Consejo de la Infancia y de las peticiones que han hecho, pues de intentar acercar este método de transporte, sobre todo a los más jóvenes. Estamos intentando negociar o encontrar la forma de hacer un bono joven, por decirlo de alguna manera, para que pues la gente joven pueda usar este servicio pues a un precio más económico, y así pues incitarles un poco pues a hacer uso del transporte público. También yo he recibido comentarios de gente joven que va, por ejemplo, al Casal de Lloves, que algunas actividades acaban cerca de las 9:30, 10 de la noche, y ahí sus papás tienen que ir a buscarlos, y cuando en realidad podrían tener un autobús que lo llevara, por ejemplo, si viven en Espúllols o en San Ferran, estando el Casal de Lloves en San Francesc. ¿Se podrá hacer algún apaño para que estos jóvenes puedan coger el autobús? Bueno, estas son exactamente las rutas que se están estudiando ahora a raíz de este Consejo de la Infancia y de lo que me trasladaron directamente los representantes de cada uno de los cursos. La verdad es que es bastante complicado. Es muy complicado porque hay muchas actividades. Cada una de esas actividades termina en un horario diferente y claro, implicaría casi la creación de un transporte a la demanda, que además tendría que llegar a casi todas las paradas, porque la mayoría de ellos viven en casas diseminadas. Entonces, sí que se está estudiando, pero vaya, la solución es complicada, y sobre todo, como ya les comuniqué a ellos también, implica que la participación de estos jóvenes también, es decir, si creamos este transporte, tiene que ser utilizado también. No podemos crear un transporte y que a veces me lleven mis padres y otras veces pues decida coger este transporte público. Exacto, tiene que haber un compromiso por ambas partes. Pues Alejandra Ferrer, nos quedamos con esta noticia sobre la reforma un poco de la situación de los taxis en Formentera. Esperamos que salga todo bien y estaremos en contacto para cualquier otra cuestión que salga desde su consellería, tanto de la de movilidad como de la de turismo. Alejandra Ferrer, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y cúrese ese resfriado. Sí, muchísimas gracias a vosotros también y buenos días. Buenos días. Hasta luego. Hasta luego.